de válvulas, disposición de acción, aventurando mal acierto de locomoción, mochila llena, corazón contento, determinación, colores que van junto al viento, mal disposición, esperemos cuyo sentimiento aquí empezará acción. Ahora con el muro entablo una conversación, difumino ritos fúnebres cuando estoy mal herido, difumino un culto celestial cuando el amor está perdido, y así lo hago para dar sentido a lo que vivo, siendo depresivo, paso tras paso describo el motivo, plasmo en muralla, diseño complejo, tomo distancia de este evento pues me alejo, y al darme cuenta esto es un espejo, mi reflejo, descripción de escalofrío, mi pellejo, yo falta el pollo que te caga el grajo, para sentirse regio, que me tacaron donde el tabaño, aunque vayan al colegio, igual los perdono porque nunca grafiteo, y se sienten grandes por tener su tag al lado, al norte de la defensa sienta sobre los peligros, irresponsable en casa sentado frente a un libro, en fin, no vale la pena criticarte, que es muy poca cosa incluso para hablarte, aconsejarte, le doy tiempo al tiempo y ese tiempo se convierte en arte, mi cerebro es un diamante, si no hay plata no hay pintura, si no hay mente no hay cultura, si no quiero existir con que esculpo mi escultura, dura cura pura escritura, le doy nombre a la cuarta nomenclatura, la gravedad que existe en esta altura, esquivo el cigarrillo mirando la luna, esta noche hace frío y mi inspiración se esfuma, difícil que mi subconsciente este hecho suma, que suma los varios colores en una tribuna, para lograr ser buen artista no existe buena vacuna, sé que existe el mar y solo tengo la laguna, detrás de mil tendencias en mi reino y solo una, caminar cantando en el peso de la pintura, obras maestras, islas que derraman corazones, nudos desatados describiendo emociones, cuando estoy enfrente de un blanco papel, no sé si dibujar en él o de tinta ocupar mi piel, pasar del néctar a la miel o al susurro de un laurel, el grafo adopto vida y se convierte en él. Rimas preciosas ya que mi lengua es el pincel.